Allen Radio. Que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Amigos radioescuchas, bienvenidos a Ya no hay respeto, faltaba más. Fíjese que hoy estoy muy contento, de verdad, estoy que me lleva la contentidad, lejos, muy lejos de aquí. ¿Sabes por qué, mi querido Javier? Porque Asir ya está en internet. En este momento ya está transmitiendo desde www.metroaguascalientes.com, en vivo y en directo, por fin, el programa más gustado. Por todo, sí. Pues por donde tenga la gente la disposición. De hecho, déjame decirte, mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que las cosas bonitas de internet es que pues uno tiene mediciones más exactas. En este momento tenemos 30. Ah, mi querido Víctor Cruz, buenas tardes. ¿Me puedes enchufar el cable de la computadora, por favor? Sí. Por favor. En este momento tenemos 32 usuarios conectados, ya, escuchando en este momento. No está mal. Y eso que no, apenas lo estamos anunciando oficialmente, ahorita. No se ha promocionado, ni se ha mandado nada. Ah, caray, ya son 38 usuarios en este momento. Ahí va el asunto. Pero ya, amigos radioescuchas, ustedes pueden encontrar y disfrutar la programación en vivo de Asir. O sea, no nada más ya no hay respeto, está en va a estar al aire, sino que después de Ya no respeto va a seguir el programa de la tertulia taurina, y luego después va a seguir Página 24 Radio, y luego después pues, va a seguir ¿qué otros programas hay? El lado oscuro de la radio también lo va a poder escuchar en internet todo el tiempo que usted guste. Nada más váyase a www.metroaguascalientes.com y allí usted se va a escuchar la programación completita de Asir en vivo. Órale. ¿Cómo estás, Javier? ¿De la estación nada más de XETC o...? Pues sí, nada más la estación de Asir. No sé, si tú quieres escuchar otra, pues entonces ya... No, me refiero a que si solamente esta estación, XETC. Sí, así es. Y posteriormente, ya que hemos visto que es exitosa el experimento que hemos hecho, uh-huh, pues por ahí estaremos cocinando algo muy interesante. Alguna sección propia de Metro exclusivamente de Metro Aguascalientes.com. Ahí va el asunto. Poesía, etcétera, ¿no? Claro que sí. De hecho, vamos a poder... hay un sinfín de posibilidades en este negocio de internet. Sobre todo que ya toda la gente de Aguascalientes ya puede disponer de... Conexión. De conexión de banda ancha. Ajá. Pero eso no es problema. De hecho, tú puedes escuchar la señal de Asir allí en www.metroaguascalientes.com sin necesidad de que tengas una conexión choncha. Ajá. Con que tengas una conexión de modem. Telefónica, puedes escuchar perfectamente. No es pesado el programa. No, para nada. Son 32 kilobytes, así que incluso puedes estar checando tu correo electrónico, bajando tus videos y puedes escuchar. Las tonterías que estás diciendo tú, por ejemplo. Bueno, pues a mí me gusta decir tonterías que quieres que haga. No, son muy sabrosas, ¿no? Ah, no, sin duda alguna. Así que, pues sí. Ya pueden entrar desde ahorita www.metroaguascalientes.com. Ahí mero. A ver, dilo otra vez bien. Buscan el link, ¿no? www.metroaguascalientes.com. Ahí está luego el vínculo. Ahí buscan el vínculo de Ya no hay respeto y ahí se van a encontrar. Y el de Ya no hay respeto, no, de hecho el vínculo está como Asir en vivo. Asir en vivo. Así es. Ah, okay. Sí, ¿qué? El radio en vivo también. El radio en vivo. Es lo que estoy diciendo, Gerardo Pasillas Esparza. No, de plano, ay, se supone que no debía decirlo, ¿verdad? No, digas, perdón. No digas. Perdón, patroncitos. Bueno, ya se fue, ya, vete de aquí. Bueno, ¿qué soy? Eres un hijo de... No, que... Ah. ¿Qué soy de día? ¿De día y de noche? ¿Qué día es el de hoy? Miércoles. Yo le saco porque se terminó la semana, pero... Lunes no es. Entonces. No, lunes no es. Ah, martes, okay, correcto. Tampoco. Jueves de sexo tampoco. Entonces, miércoles. Tenemos hoy la intervención de varios diputados. Vamos a... Se nos va a llenar aquí de diputados. Ah, candado. Sí. Fíjate, lo que pasa es que escucharon tantas veces que les hemos dicho de porquerías que vienen a ponernos una... Madrina. Exactamente. Antes de que me linchen, déjame mandarle un afectuosísimo saludo a mi hermana mayor, Raquel García Zapata. La maestra. Ah, qué buena onda. Por su cumpleaños, espero que lo disfruten. No tuve chance de... no he ido a darle su abrazo, pero sabe que todo mi afecto, ¿no? Es una de mis más acerbas críticas, porque dice que eres un pelado de primera y yo te hago segunda. Es que para eso es este programa, yo no sé por qué se extraña. Saludos, carnalita. Ah, está bien. Sí, maestra, la verdad, disculpe usted, pero este programa se llama Ya No Hay Respeto, evidentemente que no nos vamos a poner a rezar el rosario, ni tampoco vamos a hablar bien de la gente. De Gerardo Pasilla. No, por supuesto que no. Menos de Gerardo Pasilla. De los diputados. Menos de los diputados, menos de los políticos. Pero ahí vienen ya los diputados. Sí, pero nos van a poner una chihuahua. Chillada, chillada. Qué chihuahua, estoy muy asustado. No te creo. Sí, también hablar los diputados, estoy yo. De hecho, ¿qué crees que van a venir a hablar aquí? De cómo levantar el dedo al tiempo, cómo firmar cada 15 días, cómo aumentarse el sueldo, cómo aumentarse las dietas. No sé, algo así. No, aparte, todavía. Aparte. Aparte. No. NPI. Ni la más remota idea. Bueno, pues déjame decirte que vienen a hablar sobre el presupuesto. El presupuesto de Aguascalientes lo vamos a tener aquí puesto en la mesa de Ya No Hay Respeto. Ojalá vamos... que tuviéramos el presupuesto aquí en la mesa, mi Toño. No, yo creo que eso está bastante lejos. Una partecita siquiera. Sí. Una lamidita. Ayer precisamente estábamos platicando con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia sobre los estirones, los estira y aflojas que están ahorita las dependencias con el... Pues ahora sí que con el Congreso del Estado, pues para ver quién se queda con la mayor parte, o por lo menos a quién no le muerden el presupuesto. Entonces eso es precisamente lo que vamos a ver con los diputados. Yo tengo ya una pregunta pendiente. Lo bueno es que al Poder Judicial sí le van a autorizar, ¿no? Todo parece indicar que le van a incrementar el presupuesto, y si hace necesario. La verdad es que existe un rezago tremendo, el propio presidente lo reconocía ayer, ¿no? Así es. Que hay un rezago en cuanto a asuntos, y también pues se ha quedado atrás. Nada más hay 8 juzgados, ¿no? Y entonces pues ya todo crece. Mira, han crecido los taxis, han crecido los distritos, ha crecido todo, y eso ha permanecido estático, ¿no? Ha crecido la Feria de San Marcos. Ha crecido la Feria de San Marcos. Ha crecido el programa Ya No Hay Respeto. Y lo más nos falta eso. Pues sí, ¿verdad? Oye, por propósito también, saludos a Carmen, de nuestra, ¿cómo dices tú? Vidente. Nuestra ¿qué se ha hecho? Carmen, el otro día recibí ahí un amable mensaje y dice que me escuchó. Sí. O nos escuchamos, mejor dicho. ¿Qué? Mejor cada vez, más arriba. Ah, sí. Escucha, es una de nuestras también, ¿cómo dices tú? Adláteres. No, una de las personas que nos hace el favor. Gracias, Carmen. De escucharnos. Me parece muy bien, pero ¿sabes quién? A mí, yo también, pues ahora que estamos tan saludadores, ajá, yo también quiero saludar a varias personas que de verdad no se imaginan cuánto se les agradece. A nuestros patrocinadores. Ah, no, claro. Oigan, de verdad. Primo, padrino. De veras que muchísimas gracias a los patrocinadores. Al Zodiaco. Sin rival. No hay otra igual. Este anuncio está con punch. También hay que echarle una porra a TCC Computadoras. También a la escuela CI, que también nos ha estado apoyando. Ya vamos a tener por ahí también al Club 21. Ahora vamos a tener. Y también vamos a tener ahí a los Cristales Oscar. Gracias, de verdad. Si no fuera por ustedes... Y bueno, también los lavautos Bip Bip. Y también nos han dado cortesías. Los burros. Los burros de la Puri, sucursal Morelos, ahí en la calle Mariano Hidalgo. Ándale, o sea, la verdad es que sí nos han tratado bastante bien, de verdad, muchísimas gracias. Espero que no esté dándole yo el beso de la muerte al programa, porque no, luego cuando uno se empieza así como que, ay, muchas gracias, es cuando te vas a despedir. Pelas, No. Espero que no. Es como con, dicen que con los novios cuando empiezan a reclamarse cosas pasadas es que quieren recomponer la relación o es el beso de la muerte, dices tú. Bueno. Pero aquí no estamos haciendo recuento de daños, sino recuento de bienes, un inventario de bienes. Y el inventario es que la gente nos ha tratado muy bien, tanto los anunciantes como los radioescuchas, ¿no? Y sobre todo los radioescuchas, de verdad, que conforme ha avanzado el tiempo y conforme ha mejorado o empeorado, ya no hay respeto, ya depende. Se trataba de empeorar, ¿no? Exactamente. Ha habido muchos comentarios, pero sobre todo lo que más agradezco yo son las críticas. Claro. Aquellas críticas que nos hacen ver nuestros errores, nuestras metidas de pata. Ajá. Y eso es lo que más aprecia uno, porque entonces así tiene uno, efectivamente, oportunidad de mejorar. Y, por ejemplo, de entrada yo le quiero... Las tonaditas también se sienten rico, ¿no? Que no, digan, ¿no? Sí, cuando te acaricien la cabecita. Sí, se siente chido, pero... Sí, claro. No, Javier. No, me refiero... Claro. Se siente bonito, pero es más padre tener Es más, ¿cómo te diría? Fructífero, digamos, la crítica. Que finalmente la crítica, hay una distorsión ahí. La crítica no tiene que ser siempre en el sentido negativo, ¿no? Recibimos críticas buenas también. Por cierto que te va a dar risa, como nos dicen algunos, que este es el programa de los tres chiflados. Sí, ya sé quién te dijo eso. Sí. Ya lo habías escuchado. Marco Oliva, saludos. ¡Hombre, faltaba más! Un saludito, un besito allá hasta el en Congreso. En la pelona, Marco Oliva. No, eso se la darás tú. No, tú. No, tú. Hoy lo saludé en la mañana por ahí, me di una vuelta al Congreso, nomás que no había Mario Granados. Ah, no. No, andaba él muy ocupado, y había una conferencia de prensa con Nora. Cierto, así es. Nora Rubalcaba. Ajá. Sí, tenía ahí congregada a la prensa, a los chicos de la prensa. ¿Cómo ves? Ah, me parece muy bien. Pues no, ni tanto, porque entonces quiere decir que se te echó a perder el desayuno, ¿verdad? No, afortunadamente sí traía yo para pagarlo. Entonces me fui a comprar unas tortas ahí de lechón, ahí a la vuelta. Ah, mira. No, más para acá, tampoco. De Pascualito. En la López Mateos y José María Chávez. Andabas haciendo otra cosa. Oye, de veras. López Mateos. ¿Ahí por donde están los mandiles? No, mucho más. López Mateos como José Manuel Chávez. Ah, muy bien. A ver, ¿y qué dejó? A ver, estos monitos de estos nuevos legisladores, ¿qué van a retomar cosas de la legislatura anterior o qué onda, Toño? Mira, en teoría, la práctica legislativa debiera de retomar lo que dejan las anteriores legislaturas para que el trabajo legislativo no se detuviera. Pero eso es en lo teórico. En la práctica, parece ser que cada legislatura viene, pues ahora sí que a inventar el agua tibia y a buscar el hilo negro. Espero yo que estos legisladores, y vaya que es una esperanza que uno cada 3 años ve perdida, que ahora sí se pongan a trabajar aquellos pendientes que dejó la anterior legislatura, que déjame decirte, la 59ª, la anterior, ha sido de las peores, de las peores, en serio que de las más cada peores vez, eso ha sido una constante, cada legislatura mejora a la anterior, sí, pero de manera espectacular. Ni saben escribir, ¿para qué las quieren? Oye Toño, ¿y no mandaste a Max Cota o Don Prudencio por ahí que fueran a cubrir la conferencia de prensa de Nora Rubalcaba? Porque sé que trae por ahí una propuesta tipo Andrés Manuel López Obrador de apoyar a los adultos mayores, pero no tengo mayor información, tal vez si nos echaran la mano con eso. Pues bueno, pues ahorita vamos a ver. Fíjate que Max Cota lleva varios días que no lo encuentro por ningún lado. No lo he podido localizar. Y lo que es peor, no me contesta su celular, el Max Cota. Sinceramente estoy preocupado. Pues ya págaselo, ¿no, Toño? Será por eso. Habrá que darle una lana. Bueno, entonces, ¿a quién vamos a tener hoy en el programa? Pues ahorita, como siempre, ya ves que la costumbre es precisamente faltarles al respeto. No me enseñe eso. O sea ahorita guárdeselo. se van a tener que presentar ustedes. Oh, bueno. Es que no tiene. Que ¿sabes qué? Se me hace que Mario Granados no les dijo a dónde venían. Ese es el problema. No saben, no tienen ni idea de dónde están metidos. ¿Sabes qué? La ratonera. ¿Qué? Gerardo, cierra la puerta que no se vayan a escapar. Esa fue una de las circunstancias, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, nombre y cargo. Alberto Solís Farías, diputado por el Distrito 18. Ah, mira, más cerquita. Ese es el mío. Alberto Solís Farías, diputado por el Distrito 18. Ah, ¿él trae el tuyo? No. Ah, ok. Es mi diputado por mi distrito donde vivo. Se lo da completo, por favor. Bien, ¿quién más? ¿Quién está por allá afuera? Bien. Es el primero que llega. Viene la diputada Nora, que estábamos en la Comisión de Gobierno viendo justamente asuntos relacionados con el paquete y no pudimos sustraernos a esta hora. El paquete. Paquete económico. Paquete económico. Alférez, ya déjala venir. Muy bien. Carga su paquete. Mira, la verdad es, nos ponemos nosotros a platicar ahora sí que como con choro, pero este asunto del presupuesto hace algo realmente serio, porque inevitablemente la lana que se gasta el gobierno es una de las lanas que mantienen funcionando aparte de la de Aguascalientes, que nos hacemos los locochones. Claro, claro. Entonces es por eso que hay que ver. Ahí se retroalimenta el asunto, no tengamos. Fíjate que. La palabra dominguera. Ahora que se están estrenando, ¿qué se siente tener el presupuesto en las manos, diputado? Bien, bueno, en nuestro caso responsabilidad justamente de direccionar los recursos a las áreas prioritarias justamente que requiere el Estado. Nosotros en nuestro andar, justamente en la campaña, recogimos el sentir de la sociedad. Es muy evidente, es muy reiterativo. Hablamos de seguridad, hablamos de fortalecimiento municipal, las zonas están olvidadas en nuestra zona rural. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de empleo. Entonces son los temas que nosotros estamos tratando de tocar principalmente y fortalecer desde nuestra posición el redireccionamiento del gasto. O sea, para todo. Pero, hay muchos pendientes. Sí, no, si no lo dudo. Imagínate, salud, educación, seguridad, sí. Y equipamiento urbano. Pero eso dicen todos, eso dicen todos. Que dicen te sueltes el pelo, Toño. Ahorita les arrimo la peluda. Todos dicen lo mismo, todos dicen, ay, es que la responsabilidad, y que el marco jurídico, y que no sé qué. El compromiso con los electores. Y que, ay, que van a... Las demandas de la campaña. Sí, que la campaña, los compromisos de campaña. Pero una cosa es la campaña y otra cosa es la realidad. Y ahorita la realidad es que están ahorita viendo que la lana no ajusta por ningún mendigo lado. ¿Qué van a hacer? Bien, yo te hago una pregunta ya que estamos un poquito más, Sí, ya aflojando el cuerpo. Un segundito. Sí. Bueno, no, sí, la verdad es que sí vamos a darle la bienvenida. Es más, me pongo de pie. Gracias. Buenas tardes. Ya me puse de pie. Qué lindo. Nora Rubalcaba Gámez, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Acércate más al micrófono porque luego no te oyen. Sí, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación y una disculpa por el retraso. No, no te preocupes. Sabemos que ustedes andan en friega loca. A lo mejor va a ser la única vez, pero bueno. No sé qué. Aquí vamos a estar cuando nos requieran. ¿En serio? En los medios sí, pero luego trabajando. Mire, lo que pasa es que ya te diste cuenta dónde caíste, así que ni modo. Sí. La verdad es que con los diputados es la misma historia en que cada 3 años dicen, ay, vamos a trabajar y vamos a hacer esto y que nos debemos al electorado y que no sé qué, y la manga del muerto y a la hora de los trancazos. Lo único cierto es que cada legislatura mejora en lo peor a la anterior. Por ejemplo, la 59ª legislatura no sirvió para maldita la cosa, la verdad. Vomitivos exdiputados, no, ya ni chiflan de verdad, son una asquerosa la legislatura 59. Y mejoró en eso, en empeorarla, a la 58ª. Y así fue, o sea, cada vez es peor, y peor, y peor, y peor, y de plano terminan por no servir para maldita la cosa. Nosotros no podemos hablar justamente por los que nos antecedieron. Nosotros también tenemos esa concepción. Y la única forma de revertir esa imagen es justamente con trabajo. Ahorita, si te puedes dar cuenta, si has escuchado los medios últimamente, pues hemos dictaminado la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma, que era algo necesario para su fortalecimiento. Yo por salud mental no leo ni escucho a los medios locales. Bueno, prosigue. Hemos estado analizando justamente el paquete económico, tenemos 11 leyes de ingresos de los municipios, estamos tratando de fortalecer también los municipios, valga la redundancia, y aquí mi compañera pues es la presidenta de esa comisión de fortalecimiento municipal y les puede hacer algunos comentarios que el día de hoy estábamos justamente tocando en la comisión de gobierno. Bueno, pero a previo vamos a tener que ir a un corte ¿estamos bien? Sigamos. Ah, ¿tú pagas? No, qué generoso. Benditos patrocinadores, si no fuera por ustedes, hijos de mi vida. En fin, Nora, a ver, ¿qué? Primero, antes de platicarme de números y números. Nora. Soy su amiga. ¿Desde cuándo nos conocemos, Nora? Hace ya hace un rato, ya. ¿Verdad? Sí. No me debe. Bueno, así que, comenzando por eso. Ay, señor diputado, señora diputada, la manga. Por lo menos aquí en el programa van a pasar por las armas. En un sentido metafórico, por supuesto. ¿Sí? Sí. Temas ahorita, ¿qué traes? pues traemos nosotros, estamos invitados a trabajar aquí para hablar sobre el paquete económico. Concretamente, el Partido de la Revolución Democrática está haciendo un planteamiento y coincidimos con varios legisladores para hacer una reorientación en el gasto que nos fue presentado en el paquete económico por el Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que debe haber un compromiso ético con los grupos vulnerables y, por lo tanto, la reorientación de los dineros que están establecidos en el presupuesto de egresos debieran ir a los sectores vulnerables, debieran ir a las prioridades de un gobierno, que son la cobertura en educación, la cobertura en salud, atender la problemática de la vivienda, sí, pero con un rostro social, y por supuesto privilegiar los programas sociales que van a atender a muchos de los sectores, como las madres solteras, los niños, la familia, las personas de la tercera edad. En ese sentido hemos estado trabajando. Hoy concretamente nosotros convocamos a una conferencia de prensa para dar a conocer de manera muy puntual esta iniciativa que presenta el PRD para que sean 10,000 adultos mayores los que estén beneficiados y que no cuentan con una pensión ni del IMSS, ni del Seguro, ni del ISPEA, y que sean los beneficiados con una pensión alimentaria, porque no los podemos ofrecer a las personas de la tercera edad de empleo, no los podemos insertar en el mundo laboral. Entonces lo menos que podemos hacer por ellos es garantizarles la alimentación y así insertarlos en la actividad comunitaria. Entonces, en ese sentido, y por supuesto apoyando también las reformas para reorientar el gasto y privilegiar a algunos otros sectores. ¿Qué es lo que pedimos que se reduzca? Bueno, que se reduzca, por ejemplo, el despacho del gobernador en un 10%. Incluso, o sea, 7 millones menos. Así es, lo que pide. 7 millones 300 mil pesos. No, y no hay manera de que se lo reduzcan más, porque mira, o sea, comenzó. Ya sé que hay un corte, pero espérenme. Espérame. Por ejemplo, el Poder Judicial necesita ahorita 30 y tantos millones de pesos para construir... ¿Cuántos? 67 millones de pesos para construir unos juzgados. Así es. O sea, pues hombre, es que no se puede amarrar la tripa al gober un ratito y decir, hoy no hay gasto para mi oficina, y que se vaya todo al Poder Judicial, para que ahora sí los boletines informativos del gobierno del Estado, ahora sí ladren bonito, que va a haber juicios orales y ese tipo de cosas. Sí se podría... ¿O tienen ustedes que ver también alguna especie de equilibrio en el gasto y todo ese tipo de cosas? Bueno, cuando hablamos de equilibrio estamos hablando precisamente de poder descontar o poder reducir el gasto corriente, reducir en las partidas de servicios generales, materiales y suministro, incluso en sueldos, que es los servicios de los altos salarios, por ejemplo, los del gobernador, el secretario, subsecretarios y hasta directores generales. Uh-huh. Pero aquí hablamos de un esfuerzo en el que todos tenemos que luchar por tratar de compensar las desigualdades en las que ha ido creciendo Aguascalientes. Exacto. Y en eso te digo, yo hablaba inicialmente de esta propuesta concreta, por eso te hablaba de un 10%, pero puede haber alguna otra que tiene que ver y que la seguiremos comentando en el transcurso del programa. Y después del corte nos vamos a poner a platicar sobre ese asunto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Amigos de Internet, si ustedes quieren hablar, pues entonces pueden llamar gratis, bueno, sin costo, LADA 01800-506-5844. ASIR ya está transmitiendo y ustedes lo estrenan en Internet a través de metroaguascalientes.com. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Por qué tardas tanto? Ay, no tengo nada que ponerme. Ay, amor, tres palabras. Centro Comercial Villa Asunción. Vamos, nos tomamos un cafecito, veo unas cosas que me hacen falta y te compras algo lindo. Centro Comercial Villa Asunción. Moda, accesorios o lo que necesites. Ya nos conoces. Somos algo más que un centro comercial. Villa Asunción. Llegó la Navidad. El amor embarga nuestros corazones. Amor, ilusión, esperanza, felicidad y alegría. Grupo ASIR y 1050 Noticias se une a nuestros radioescuchas haciendo más fuertes estas cadenas de amor para que empiecen hoy y duren para siempre. Hola, ¿dónde aprendiste a picar uñas? En Happy Nails Academy. Ay, ¿crees que yo pueda aprender? ¡Claro! En Happy Nails Academy cuentan con los consultores de más alto nivel y ahí me cambiaron la vida. Ahora soy toda una profesional en la aplicación de uñas. Vive tu training en un ambiente feliz. Somos exclusivos de Kobe Natural Nails. 916-5497. A lo largo de este año 2007, hemos crecido con tu respaldo y confianza. En este 2008, nuestro compromiso contigo se redobla, porque tú eres el alma de nuestra organización. La Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te desea una feliz Navidad y un 2008 lleno de satisfacciones. Federación de Trabajadores Independientes. Tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La Sin Rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La Sin Rival. No hay otra igual. En martes, miércoles y jueves de mercado, tomatillo a solo $9.90, mandarina a $6.45, naranja Valencia a $4.45 o llévalos gratis con tus puntos. Soriana. A precio por ti. Hasta diciembre 20 o agotar existencias. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. A ver, pásame la libretita, mi querido Gerardo. Al aire, Toño. Oye, sí, Toño, sí, ya sé. ¿Y el pase de cortesía se lo vas a dar al señor que llamó? No te oigo. No te oigo, Javier. La cortesía para el coyote manco. ¿Es para este señor? Okay. No, bueno, ¿verdad? Tenemos una cortesía para el coyote manco. La manera más sucinta de decir ese albur del coyote cojo, pero en fin, cada quien. Este viernes 21 de diciembre usted se puede ir al bailongo. ¡Qué risa le dan ahora! Se puede ir al bailongo con Arnulfo Junior, como le dicen en las otras estaciones, que me choca que estén gritando ¡con Arnulfo Junior! Hijos de su madre, como si tuviera que festejar. Pero en fin, aquí tenemos el pase. Es un pase doble para que se lleve a su pero es nada y al bailongo el viernes 21. Llámenos, el primero que diga quiero pase, pase. Le vamos a dar su pase. Bueno, también habló por ahí don Guillermo López de la colonia Fátima, que dice que joder, ¿por qué diablos no los diputados no le rebajan el 50% al salario totototote del gobernador y lo reparten en otros changarros? Porque no se vale. Que no, pero ¿para qué los diezmos? Que no quiere diezmos. ¿Quién no quiere diezmos? El señor que nos llamó. Dice que ¿por qué el 10%? Que le bajen el 50%. Tiene razón, sí, es cierto. Es una mentada de madre. Y no quiero decir que el gobernador lo esté haciendo. O sea, de hecho, pues, obviamente que si ya venía un sueldote en el paquete de gobernador, pues él dijo, pues, vénganos tu reino. No podía hacer nada, ni modo que dijera, ¡ay, no, no quiero la lana y la tiro a la basura! Pues no, pero es una mentada de madre, en serio, ese sueldo tototote que tiene el gobernador. Es uno de los burócratas mejor pagados de Latinoamérica. Así es. ¿Pueden ustedes hacer algo? De América y de Europa y yo creo que de todo el mundo. Mira, yo quiero hacer una precisión primeramente. Cuando yo hablé de una reducción del 10% al despacho del Ejecutivo, únicamente estoy hablando de la reorientación para la pensión a los adultos mayores. Pero nos queda claro a todos los legisladores que se puede hacer una reorientación del gasto y otro tanto por ciento puede ir a educación, puede ir a fortalecimiento del sistema de salud, puede ir al deporte, puede ir a programas. Yo me estaba refiriendo en ese 10% concretamente a reorientarlo a la pensión de los adultos mayores. Lo nada que más. La diputada quiso decir. Sí, aclarando. 10% para cada sueldo, cosa, imagínate. Ahora, ahí estoy hablando también de incluso del 1% a determinados sectores del gobierno para que pudieran reducir su gasto corriente, su gasto operativo, y que esto pudiera irse igual a la pensión de adultos mayores. Y hablaba también de la reducción del salario, no hablo en sí de una reducción. Yo planteo que no haya un incremento, porque en el paquete económico que se nos presentó aumentaría hasta en un 30% el salario del gobernador para tener hasta 300,000 pesos. Entonces, si generáramos ese 30%, nos estaríamos ahorrando casi 800,000 pesos. Si a ello sumamos, a esta reducción de salarios, sumamos también a directores generales, secretarios y subsecretarios, entonces tendríamos un ahorro aproximado de 3,5 millones, que sumado a lo otro ya nos dan los 60 millones que necesitamos para beneficiar a 10,000 adultos mayores, repito, que no tienen ni una pensión alimentaria del seguro, ni del ISSSTE, ni de ninguna otra institución. ¿Es suficiente esos 500 pesos y son, se cubre la totalidad de quienes lo requieren? No, definitivamente no será suficiente. Lo que queremos nosotros es marcar de manera inicial una especie de solidaridad del gobierno estatal. La CEDESOL baja muchos problemas federales. Todos sabemos que el Congreso de la Unión incrementó el fondo para esta pensión alimentaria. Antes, o el año 2007, estuvo llegando a adultos mayores de comunidades menores a 2.500 habitantes. Sí. En 2008 va a llegar a comunidades de hasta 10.000 habitantes. De todos los programas que maneja CEDESOL, casi en todos hay una participación solidaria del Estado o de los municipios, excepto en este programa. Lo que nosotros queremos es que también haya una aportación del Estado en este programa. No es suficiente, pero por lo menos estaría garantizando la alimentación de personas con capacidades diferentes, etcétera. Sí, tenemos una llamada al aire. ¿Bueno? Sí, bueno. ¿No nos está escuchando? Bueno, a ver, no hay manera de que... Sí, nos está escuchando, porque yo no escucho nada. A ver, checa el monitor. Pues báñese, compañero. Bueno. Debería de bañarse más seguido. Es que está conectado, mi querido, allá, ¿de qué lado? Mira, desconéctalo de ella, hijo de mi vida, en fin. Bueno, en lo que recuperamos la llamada. Apriétale al rojito, allá, ¿de qué lado? Bueno, ya se me fue la órbita. Yo insisto en este asunto del salario del gobernador, porque eso, yo sé que es una gotita en el mar de gastos. Pero ahorita fuera del aire usted, diputado, platicaba algo usted muy interesante que definitivamente, aunque seamos irrespetuosos hasta la médula, hay que verlo. La Ley Federal del Trabajo impide, por ley, bajarle el sueldo al gobernador. A cualquier persona. A cualquier trabajador. Así los es. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Creo que ahí está la llamada. Ahí está la llamada. A ver, no bueno, puedo... Bueno, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Acércale el micrófono, a ver. A ver. No, ¿sabes qué? Bueno, ahorita lo checamos. Ahora sí, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Ah, qué milagro, oiga, yo pensé que ya nos había abandonado. Se peleó con Carlos. Bye. Qué exagerados, nomás porque uno no paga, ¿verdad? Bueno, sí, venga. Lo escuchamos muy bien. Que le conteste el diputado. Sí, con todo gusto. Suena muy interesante la propuesta, sin embargo, caemos nuevamente a lo mismo. Sería para cualquier trabajador, insisto, sea gubernamental o sea privado, sería injusto el hecho de poder desarrollar un trabajo no remunerado. De hecho, la propia ley lo establece. Entiendo la posición, los resultados no han sido los esperados por las legislaturas anteriores, pero nosotros nos estamos esforzando justamente para eso. Nosotros vamos a tener la evaluación de ustedes justamente cuando vayamos saliendo y durante el transcurso, y cualquier crítica que tengan que hacer en relación a lo que estamos haciendo, con todo lo gusto lo vamos a tomar, y para eso vamos a estar en los foros abiertos para cualquier situación que se nos presente. Pero mire usted hace su trabajo, ya se lo cobró y lo hizo bien, de todos modos lo cobró a un empleado particular. Si no lo hace bien al mes o a los dos meses, pues ya lo están corriendo, ¿verdad? Y ya no está cobrando porque no está haciendo bien su chamba. Y en este aspecto, las personas del gobierno, quien quiera que sea, y a nivel que usted lo quiera poner, bien o mal hecho, de todos modos cobran. Dice, pues no lo hizo bien. Ay, qué pena, pero usted ya se llevó su lana, ¿verdad? Y eso nos gusta. Es correcto. De hecho, coincido plenamente con las apreciaciones. Sin embargo, yo creo que sí hay una solución para... los trabajadores o servidores públicos con un cargo de elección popular. El voto que ustedes otorguen en el futuro será la validación o invalidación justamente del trabajo realizado. Quiere decir, bueno, que sí está en sus manos podernos vetar en ese sentido. De todos modos ya lo cobraron, ¿por qué no cobran después? ¿Por qué no dicen? Si de todos modos ganan muy bien, decir, órale, ahí está mi lana depositada. Si la gente dice, estuvo bien, me llevo mi lana. Pero si la gente dice, oiga, no estuvo bien, pues ¿qué va a cobrar si no estuvo bien, verdad? Bueno, la mitad a lo mejor para que no sufran tanto, pero ¿cómo ve? Bueno, nosotros tenemos también, y coincidiendo, tenemos también una propuesta que la vamos a traducir en iniciativa de ley, y es la revocación del mandato, porque coincidimos con usted, no es posible que si una persona no cumple sus promesas de campaña o incumple con la ley o no realiza bien su trabajo, que la tengamos que soportar 3 o 6 años. Entonces, por eso estamos implementando la revocación del mandato, para que los representantes populares o gobernantes puedan, si mediante un refrendo, continuar gobernando, o bien que se vayan para que otra persona más eficiente ocupe su lugar. Es un poco lo que decía el diputado, ¿no? Apegándose a la ley, don José Luis, apegándose a la ley, bueno, no le puede negar el salario, por una parte, pero a los trabajadores que no cumplen, les rescinden el contrato. Y es un poco lo que plantea la diputada Nora, ¿no? Me parece genial que verdaderamente se haga, si el puente no está funcionando, vámonos para afuera, ¿no? Y de hecho, sí, exactamente, estaría muy bien, porque eso es una figura que existe en otros países, Estados Unidos, para no ir tan lejos. Pero ya, oiga, don José Luis, ¿sabe qué? Nomás por el gusto de que usted dijo muy bien dicho lo que dijo. ¿Quiere irse al Coyote Cojo? Digo, ¿al Coyote Manco? ¿De dónde o de quién? ¿De qué está hablando, oiga? Porque con usted hay que tener mucho cuidado. No, me refiero al antro conocido como el Coyote Manco. Este viernes 21 de diciembre va a estar Arnulfo Junior, y aquí tengo una cortesía que nos regalan precisamente del Coyote Manco para dos personas. Ajá. ¿La quiere o no la quiere? Pues vamos, total. ¿Quién me acompaña? ¿Tienes ahí una chica linda al lado, voy? Pues Ivonne Marín está en Colombia. Ivonne Marín está en Colombia, pero lo puede acompañar Max Cota. No, mejor voy solo a ver qué le digo yo. Doña Chochita, ¿no la quiere? Señor, no me complique la vida, a ver qué hago yo por ahí. Se lleva, nomás tráigase una copia de su identificación, y se lleva su pase doble al Coyote Manco. Puede ir cualquier persona a buscar esto, ¿verdad? Exactamente. Con mi copia. Bueno, no nos cuelgue ahorita, vale. Gerardo Pasillas le va a tomar bien los datos y todo el asunto. Pasillas. Y ahí lo vemos. Hasta luego, señor. Muchísimas gracias, señor Zamorano. Buenas tardes. Está el asunto. Vamos a un corte y regresamos. Esto se llama Lleno de Respeto. Los teléfonos en el estudio 918-2370, 71 y 72 para los locales. Y para los que nos escuchan en internet, 01800-506-5844. Ya no hay respeto. Continuamos. Un deporte, un juego, una nueva modalidad. No es venganza, no es vendetta. Simplemente es la revancha de ProGol. 5 pesos, 7 partidos, más posibilidades de ganar, para motivar a cualquier jugador a seguir luchando por un solo objetivo: la victoria. ProGol es un deporte, practícalo. Pronósticos, juégatela con México. Hola, ¿dónde aprendiste a picar uñas? En Happy Nails Academy. Ay, ¿crees que yo pueda aprender? Claro, en Happy Nails Academy cuentan con los consultores de más alto nivel, y ahí me cambiaron la vida. Ahora soy toda una profesional en la aplicación de uñas. Vive tu training en un ambiente feliz. Somos exclusivos de Kobe Natural Nails. 916-5497. El aguinaldo es tu derecho como trabajador. El aguinaldo es tu seguridad y la de tu familia. Es por eso que la Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te recomienda que utilices bien tu aguinaldo en beneficio de tu familia. Si quieres conocer más sobre tu aguinaldo o tienes problemas laborales, llámanos al 918-0472 y 918-0475 para asesorarte. Tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La sin rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La sin rival. No hay otra igual. En esta Navidad, su hogar merece un manjar. Su restaurante El Zodiaco le ofrece exquisitas cenas navideñas. Pavo ahumado y salsa gravy. Relleno para su pavo. Pierna adobada. Costillas a la barbecue. Jamón hawaiano. Flan napolitano y pastel de chocolate. Reserve su platillo al teléfono 915-3181 y en Galeana Sur 113, en pleno centro de la ciudad. Restaurante El Zodiaco. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en todos los calefactores, 20% en dinero electrónico en tequila, rones y brandis, también 20% en dinero electrónico en todas las canastas navideñas. Soriana, a precio por ti. Hasta el 20 de diciembre. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Si usted no se escucha fuera de Aguascalientes o en el extranjero, marque al 01800-506-5844. Estamos con la diputada Nora Rubalcaba y con el diputado Alberto Solís Farías. ¿De qué partido es usted? Del PRI. Del PRI. Efectivamente. Ah, estamos entre cuates, pues. Bueno. ¿Y el del PAN? ¿No lo invitaste? No, sí los invitamos, nada más que no quisieron venir. Creo que les da urticaria con nosotros, los panuchos. Pero, en fin. Bueno, estábamos platicando sobre el asunto del presupuesto. Un favor, diputados. A lo mejor en otros programas de radio sí se pueden poner ustedes, utilizar palabras así de que hay rimbombantes y sacadas del diccionario. Pero como aquí es Ya no hay respeto, no sean gachos, háblenos en español. ¿Cómo está el asunto del presupuesto? Mira, te quisiera mencionar el día de mañana en la sesión ordinaria, todos los diputados por consenso, de manera unánime, vamos a aprobar una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. ¿En qué consiste esta reforma? A ver. Consiste en que los recursos que son recaudados aquí en el estado y que tienen que ir a los municipios en un 20% o en un 22%, hoy los diputados vamos a aprobar un incremento para que esos recursos se vayan en un 24%. Y lo más importante... ¡Qué generosos! Es importante para los municipios, ¿eh? Quiero que sepas que hay municipios que, por ejemplo, al año trabajan con 30 millones, con 40 millones, ya 60 no. millones, y que en esta ocasión, en este primer año, se les van a incrementar hasta 4, 6, 8 millones a los municipios, los cuales para ellos es muy significativo. Y si a ello le sumas que lo vamos a hacer empezando o priorizando a los municipios más rezagados, como es Cocío, El Llano, San José de Gracia y Asientos, pues es doblemente beneficiosa esta ley para los municipios. Ese es un logro de consenso de todas las expresiones políticas hoy por hoy representadas en el Congreso, y creo que lo que nos ha distinguido en el trabajo ha sido eso, la voluntad de llegar a acuerdos para que de manera unánime podamos aprobar todo esto. Oye, eso es excelente para los municipios. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que es algo realmente loable, y no lo digo, yo creo que ya notaron que yo no me ando con jaladas a la hora de decir las ya cosas. Ya lo notamos. Pero la verdad les reconozco, eso es una excelente noticia, qué bueno, lo más que la cuestión está en que, pues, cómo es que me doy cuenta hasta ahorita, pero bueno, es que no checo los boletines, mi querido Mario, pero bueno. Diputado. Mira, si no te has dado cuenta es porque se ha estado haciendo un esfuerzo al interior justamente del Congreso para llegar a ese consenso. Pues no les digo que no leo los periódicos. En este caso todos estamos en la mejor disposición, es lo que la gente nos está solicitando, el fortalecimiento municipal, y aprovechando esta ocasión que estamos hablando de dicho fortalecimiento, pues también te puedo decir que se va a establecer lo que ya se proponía o no venía ya contemplado en el paquete económico, un párrafo donde también se le da fortalecimiento municipal en un fondo de seguridad pública, donde el municipio pone un peso y ese fondo le tendrá que regresar 3 en productos, en servicios. Entonces, estamos tratando de hacer todo lo que sea necesario para llegar a la gente que más necesita, como es el clamor de toda la sociedad, ¿no? Tenemos una llamada, Toño. Ese micrófono no funciona, mi querido Javier. Arrímate. Tenemos una llamada, Toño. No, se colgó. Fíjate que no hay manera de que una iniciativa de ley en la que los productores les cortemos... Donde le regalemos un teléfono a Toño aquí. A ver, creo que ya ahora sí. Ahora en Navidad. Bueno, a ver, ahorita lo estamos viendo. A ver, diputadora, sí. Prosiga. Muy bien, en otros puntos también estamos hablando que la gente nos ha hecho ciertas peticiones de ser muy muy directos y muy francos a la hora de hacer las observaciones en el presupuesto. En este caso hay facultades que estamos limitando o por lo menos no estamos tomándose en consideración, como por ejemplo sonaba mucho lo de los fideicomisos privados, que tienen algunas características que en esta ocasión no los vamos a tocar para efecto de este paquete económico. También estamos hablando de que la escuela de fútbol, que ha causado un clamor negativo en toda la sociedad por los recursos que se le destinaban, bueno, pues ahora también nosotros direccionaremos esa situación porque es el sentir de la sociedad. ¿Cuánto, le quitan, ¿cuánto le quitan a la escuela? 18.5 millones de pesos. No más. Tenemos una llamada. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Hola, hola. Bueno. Ay, no puede ser posible. Se arrepiente. Sí, ¿verdad? Yo creo que anda pensando. ¿No? Es el mismo. Bien. Ajá. Oye, mira, y no insisto, no quiero decir yo, ni tampoco quiero ser antigubernamentalista. Ahí está, Toño, ahora sí ya, a ver. Bueno. Gracias, buenas tardes. Buenas estás? Tardes. Buenas tardes. Enderezale el micro, ¿no? Diputados, bueno, sea mucho contenido para poder compartir con ustedes. Sin embargo, a mí me gustaría dejarles sobre la mesa una tarea que yo creo que nos está haciendo falta. Han sido muchas las muestras de la deficiencia que se ha tenido a la hora de manejar lo que son recursos naturales. El mundo, el ecosistema nos ha dado muestras de que ya el calentamiento global está haciendo estragos en todo el mundo y me apena mucho ver que realmente las autoridades no hacen algo ya contundente. Yo pongo sobre la mesa una propuesta ya clara de hacer un esfuerzo en cuanto a manejo, reciclaje de ahora sí de todos los residuos, de toda la basura desde los contenedores, caray. Es importante que ya tengamos esta actitud de resolver los problemas antes de que se vuelvan más prioritarios. Les dejo eso por ahí sobre la mesa. Se discuten muchas cosas, no digo que no sean importantes, algunas más que otras, pero yo creo que este tipo de propuestas se tienen ya que hacer. Mi nombre es Ricardo Salas, los felicito a todos los radioescuchas. Y una fórmula, tenemos que ser más exigentes con todos los servicios que recibamos. En la medida en que seamos exigentes con todos los servicios, sean comerciales, sean... ¿Lo cortó? Ah, le apretaste al botón equivocado. Ricardo. A ver, respuesta. Te alcancé a escuchar perfectamente, Ricardo. Fíjate que yo coincido perfectamente contigo en este sentido del medio ambiente. Desafortunadamente hemos visto que es deficiente la recuperación del mismo. Nosotros las normas que tenemos en México solamente se dan para recuperación, para tratar de modificar el daño causado. Sin embargo, no tenemos nada preventivo. Yo te voy a hacer una postura muy personal, que aquí me está picando las costillas Toño para que me atreva a decirla, pero a veces suéltate, no tenemos que tener miedo de la creación de impuestos. Aquí en México nos hace falta la creación de impuestos medioambientales, que no vayan a aquellas personas que menos tienen, como se ha dado últimamente en la materia tributaria. No, que vaya justamente a aquellos contaminadores, que en países europeos, te estoy hablando desde 1914, ya se establecen este tipo de impuestos medioambientales. Si nosotros no aportamos algunas soluciones preventivas, va a ser muy difícil que mantengamos la solución o el fortalecimiento del medio ambiente con soluciones parciales correctivas. Ese sería mi comentario, Ricardo. Vamos a... Perdón, ahora ahorita, después del corte, concluimos con este asunto y sobre todo que nos sigan platicando sobre este asunto tan interesante de la reorientación del presupuesto. Me da mucho gusto. Es más, terminando el programa, les vamos a dar un besote. ¡Regresamos! Bueno. Ya no hay respeto. Continuamos. 10 años contigo, 10 años siendo Telcel. Y como hace 10 navidades, con el mejor regalo. Disfruta 6 meses sin intereses con tarjetas Bancomer y 3, 6, 9 y 12 con American Express. Ven por los nuevos Sony Ericsson W580 en color blanco y LG Shine en colores rosa y negro. Digital World, comunicación total. El ambiente, las compras, la convivencia. Ya llegó. Plaza Universidad se viste de Navidad. Te esperamos para compartir momentos especiales en un verdadero ambiente navideño. Santa te espera en Plaza Universidad. Un estilo diferente al comprar. Ya terminó el año. Me lo he ganado. La fecha límite para recibir el aguinaldo es el 20 de diciembre. Exígelo, es tu derecho. El aguinaldo es la recompensa a tu esfuerzo de todo el año. Cuídalo. Claro, ahora sí no lo voy a gastar todo. Voy a guardar un dinerito para empezar bien el año. Infórmate. Llama sin costo al 01800-717-2942 o en la Ciudad de México al 5134-9800. Gobierno de la República. A lo largo de este año 2007, hemos crecido con tu respaldo y confianza. En este 2008, nuestro compromiso contigo se redobla, porque tú eres el alma de nuestra organización. La Federación de Trabajadores Independientes, FTI, te desea una feliz Navidad y un 2008 lleno de satisfacciones. Federación de Trabajadores Independientes. Tu hijo tiene problemas en el aprendizaje, como atención, concentración o memoria, o bien dificultades con alguna materia, el Centro de Educación Especial Infantil, CEI, es tu solución. Brindamos terapias en el área de lenguaje, audición y memoria, así como valoraciones psicológicas. Atendemos a niños de 3 a 16 años. Teléfonos 122-7425, 914-9236. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. La Sin Rival. No hay otra igual. Tradición, autenticidad, atención personalizada de Layates y Galván. Ambiente para parejas. Ricas botanas todos los días. Miércoles, menudo. Sábado, barbacoa. Platillos variados toda la semana. Visítenos en calle Guadalupe, esquina Arias Bernal. La Sin Rival. No hay otra igual. Conoce lo que está en el aire del acontecer que te pertenece en el único zócalo de ojos de la radio. Con los personajes que intervienen en el desarrollo social, político, económico y cultural de nuestro estado y toda la región. Veredicto 1050, donde el mejor juez es usted. Próximamente por esta frecuencia. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370-71 y 72. Si usted nos está hablando desde el extranjero, o sea, de Veracruz y más allá, el 01-800-506-5844. Ivonne Marín, de allá de Colombia, nos dice que ahora sí se escucha chido el Asir en internet. Hombre, gracias Ivonne, muchísimas gracias. Un besito, por cierto. Tranquilo, Toño, tranquilo. Un besito, allí. O sea, ahí se me va a caer, Bueno. Una llamada. Bueno. Muy buenas tardes. Don Prudencio, buenas tardes. ¿Cómo le va en la vida? Oiga, pues bien. Pues ya sabe que gozando de mis vacaciones. ¿Será diputado? Ha de ser diputado. No, aparte también cobro en el Congreso. Ya ve que me dieron chamba ahí en el Congreso. Ah, qué bien. Ahí barriendo. Oiga, estaba oyendo el programa. Como siempre. En internet, supongo. Pues mire, todavía no acá en donde yo vivo, todavía ni siquiera antenas. Todavía pasan las películas en blanco y negro. ¿Y qué se ha dado cuenta usted ahí en el Congreso, don Prudencio? Hombre, ahorita lo estaba escuchando al diputado Nori, a los otros diputados que dicen que le van a reducir el despacho al gobernador, y yo me pensé que esa es la pregunta. ¿Qué? ¿Le van a hacer que nomás tenga un oficinito o va a despachar ahí en la Plaza de la Patria? Ay, no es mala idea. ¿En qué aspecto le van a reducir el presupuesto, hombre? Pues ya ve que ese sí gana un alto de lana, y uno, pues, ni siquiera uno va a alcanzar para los regalos de los niños Dios, pues nomás va uno a recibir bien poquito. Y también le quería preguntar que cuánto van a recibir de aguinaldo los diputados. Pues ahora sí me prestan una lana. Bueno, aquí va el micrófono. Esa es muy buena. A ver, ¿quién se echa ese trompo a la uña? Dicen ahorita que su, tu servidor. Con todo gusto, don Prudencio, pero aquí como que estamos comentando el redireccionamiento de gasto en el primer punto. No en, inmediatamente en la disminución de los salarios de los del Ejecutivo. Sin embargo, bueno, esa es la propuesta que se está comentando ahorita por parte de la diputada, pero bueno, no confundamos el punto real de la disminución con el tema al respecto. Por otro lado, el hecho del aguinaldo, si no mal recuerdo y no tengo el dato bien, pero creo que van a ser 10 mil pesos. Eso es lo que va a ser. Tan poquito, y loco, en el sueldo, ¿cuánto va a ser? Del sueldo deben de ser, está en transparencia, ahorita con lo que me descuentan también de otras cuestiones, debe de ser como 25. Ay, pobrecitos. Fíjate nomás. Oigan, ¿y cuánto tiempo tienen que tomar posesión? Nosotros desde el 15 de noviembre. O sea, un mes y 14 días más o menos, 13 días. Y ya hay resultados al respecto del trabajo. Y no les da vergüenza que mucha gente que nosotros trabajamos todos los años, nomás nos den 2,000 por varios años de trabajo y ustedes en un mes 15 días se van a llevar un titipuchal de lana. Vergüenza le debería de dar a aquellos que no aprovechan justamente esos cargos de elección popular o de funcionarios gubernamentales que no hacen debidamente su trabajo. A ellos sí les debería de dar vergüenza. O sea, hay que aprovecharlos cuando uno le toca. Pues yo sé, quiero ser diputado, pero pues no sé si me dejen. Pero entonces hay que aprovechar, hay que llegar a agarrar las manos llenas. Recordemos usted, que usted lo está diciendo, que hay que aprovechar esos cargos. No, al contrario, no estoy diciendo eso. Que vayan a trabajar. Yo tenía entendido que era como para ayudar a la ciudadanía, a los más jodidos como nosotros. Claro. No para llevarse la cuchara grande y llevarse hasta caviar y champán. Ahora, para Navidad, uno ni para pavorosos frijoles va a ajustar uno. Efectivamente, de hecho, vergüenza lo que estoy diciendo es aquellos que no cumplen con su función. ¿Entendió? En lo personal, yo estoy bastante orgulloso de la función que estamos desempeñando. Y los resultados se van a ver en corto plazo, ya lo verá. A mí es cierto, si no, le voy a llevar una manada de burros ahí al Congreso para que, pues, hacerle una manifestación, señor diputado. Con todo gusto. Y a ver si me suben el sueldo, señor diputado, y después voy y me presento para que me suban el sueldo ahí, yo barro ahí. Híjole, no, de veras que no. Bueno, gracias y que pase un feliz Navidad a los dos esos tipos que conducen, ¿cómo se llama? Javier García Zapata y Antonio son los Zapata. Zapatistas, eso. Eso, son los hijos de Zapata. Ándele, adiós. Que le vaya bien. Buenas tardes, adiós. Bien. Bueno, don Matías Lozano Díaz de León nos está escuchando allá en Illinois, ya no, en Antioch, Illinois. Dice, qué bonito programa, qué muchachitos tan bien portados. Se nota que el miendo no anda en burro. Bien decía un amigo, lo importante es cobrar felicidades. Y no pongo lo demás porque, pues no sé a qué para se refiere. ¿Diputados o para nosotros? Señor, se nota... Ha de ser para ustedes, seguramente. Yo sí. Es para don Prudencio. ¡Nosotros no cobramos, señor Matías! ¿Cuánto, en general o en global, cuánto han reorientado ustedes del gasto a favor de la sociedad? ¿O cuánto le han quitado del gasto bonito y de Oropel, del que le encanta al gobierno del Estado, para reasignarlo a la gente? Ahorita estamos justamente en ese análisis. No tenemos ahorita una cifra que te pueda decir. Lo que sí sabemos es a dónde ya hay ciertos rubros que se puede reorientar ese gasto. Hablamos de Poder Judicial, que ha sido un consenso generalizado por todos los involucrados, y ahí se fortalecerá para ser congruente justamente con la propuesta de la ciudadanía de la solicitud de Seguridad, de Poder Judicial, Procuraduría y Derechos Humanos. Entonces, ¿quiere decir que sí, el Poder Judicial tendrá buenas noticias con ustedes? Correcto. ¡Órale! Ahí nos debe algo, señor presidente del Supremo Tribunal. Ya gestionamos. Ya está hecha la gestión. A ver, ¿cómo andamos, mi querido Vic? ¿Ya estamos fuera? Bueno, diputados, un compromiso. ¿Qué les parece si nos vemos cada miércoles? Si sobrevivimos. Pues luego nos andan pidiendo la chumpeta. Para platicar sobre esto. Oigan, de veras, o una gestión que sobreviva el programa, ya no hay respeto a la censura. Con todo gusto. De hecho, nosotros estamos en la mejor disposición de venir cuantas veces nos inviten, pero ahorita vamos a estar ocupados este fin de año justamente. Partiendo el pavo. ¿Qué pasó? Diputado, no se nos ahogue. Hasta todos le dio al diputado. Sí, vamos a estar trabajando hasta sacar el paquete económico. Nosotros esperamos que haya una muy buena noticia, que el paquete sea aprobado por unanimidad y que todo quede plasmado en el paquete en donde todos estemos contentos el próximo año. Y después vendrá la vigilancia del ejercicio del gasto. Pero por supuesto que yo acepto la invitación. Cada vez que ustedes quieran que los acompañemos, aquí estaremos. Bien. Bueno, no, ya no alcanzó eso. No te entendí nada. Esto se llamó Ya No Hay Respeto. Los burros, el coche ya será para mañana. Hasta mañana y chido a los de internet. Nos vemos. El ambiente, las compras, la convivencia. Ya llegó. Plaza Universidad se viste de Navidad. Te esperamos para compartir momentos especiales en un verdadero ambiente navideño. Santa te espera en Plaza Universidad. Un estilo diferente al comprar. En la Cámara de Diputados seguiremos en el camino de generar nuevos acuerdos. Sabemos que cada uno de nosotros representa una parte de los mexicanos, por lo que asumimos la responsabilidad de llegar a más acuerdos y mayores logros que nos beneficien.